Así que se fue, por ahí, ya la enganchó, está bien su mai, de no se lo deja de ser inquieto, sí. Hoy, la farana es una roja. Esta es mi ministra, que no lo pague nada con cheque. Que no quiero hacer la cola, que la cola queda para el jefe. Y hoy día quiero el sueldo entero, que cuentan que se teje para la noche un par de risas y agujeros. Así que no me salga varo, no quiero nada de pero, quiero plata en el cajero hasta la mano. La hora extra me la gano, así que ahí nos vemos por el lunes, porque hoy me voy temprano. Que hoy día con la segurito, de noche no pa' que aprende un pito, la menee siempre rico. Mientras le pongo la corsea, la música al oído bien grosero como potito. Pero llegaron casco blanco y hasta le gusta el cheque, así que va con que tenga plata en banco. Así que yo quedo en la barra, tomándome un trago con carita de decirle pa' que tanto barra. Ya ni siquiera es por encanto, solo por lo dulce la serpiente se le amarra. Luego puro llanto, al otro día media cara, mientras yo caía al litro, así que me pegué la falla. Sé que saben de mi canto, voy dando cara en faena, laburar full pa' luego masacrar el phantom. Voy buscando luz en la niebla que me ampara. Sé que saben de mi canto. Voy dando cara en faena, laburar full pa' luego masacrar el phantom. Voy buscando luz en la niebla que me ampara. Oye papo, antes de ponerle play a esta, asegúrate de firmar tu RT y ocupar los EPP pertinentes para el caso. Que no queremos mandar buena a la mutual, ni mucho menos ver pichones transitando bajo cargas suspendidas. Que se comenta que mi flow está ocasionando proyección de partículas. Oye, a los fucking faeneros, maestro piping, cañonero, de norte a sur, de norte a sur, paz. Mi respeto, siempre en zona roja.